Transmitiendo en vivo vía internet, desde la falla de San Andrés en Mexicali, México. Esto es, Marchanta Radio. A todos los que están escuchando esta transmisión de Marchanta Radio, soy Hattori Hanzo, transmitiendo directamente desde Mexicali, México. Y si ustedes están escuchando esta transmisión, a lo mejor un poco bajo de volumen, es precisamente porque estoy haciendo unas pruebas totalmente en vivo con el nuevo micrófono que se adquirió. Y aunque ya se escucha mejor, bueno, la idea es de que se escuche mejor, todavía hay algunos errorcillos por allí que tenemos que ir mejorando, cambiando algunas cosillas. En fin, bueno, creo que con el paso del tiempo vamos a poder mejorar estas bronquillas. Si lo empiezan a escuchar así de plano, muy como que casi no se oye, pues les voy a agradecer a todos ustedes que me avisen, ¿ok? Ya sea que me manden un tuitazo por el tweet o cualquier otra cosa. Si de plano no se oye, o si... ¡Ay, se oye muy fuerte! Bueno, si se oye muy fuerte, sí, bájale. Porque pues ahí sí no puedo hacer absolutamente nada. Pero en general, si de plano lo escuchas así como que muy bajito, bueno, pues me puedes avisar. En realidad no sé qué es lo que voy a hacer, pero por lo menos me voy a dar cuenta de que pues así está la onda. Ok. Todavía hay muchos errorcillos que se van a ir mejorando. Digo, no los errores se van a mejorar, sino se van a ir quitando. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Es que tengo aquí varias... Miren, tengo noticias, tengo unos artículos que voy a leerles. Y esta noche va a estar así bien, ¿cómo les diré? Es especial. Esta noche vamos a hablar sobre, considérenlo como un anexo de la transmisión anterior. Considérenlo como una continuación, como un, pues no sé, como una postdata. Pero una postdata muy larga, porque hay muchas cosas que vamos a hablar. De hecho, Voy a quitar algo de música para darle paso precisamente a todo lo que hay que hablar. Estoy casi calculando que vamos a durar unas 2 horas en este programa. Espero que no pase más de 2 horas. Obviamente no tengo ninguna restricción en cuanto al tiempo, pero la verdad es de que a veces para subir los archivos se tarda un poco. Y bueno, para ustedes, los que están escuchando esta transmisión en MP3, pues sabrán de lo que hablo, porque pues hay que descargarlo y la verdad sí se pone muy pesado el archivo, si dura mucho, mucho, mucho. Pasado de la hora y media, sí empieza a calar. Entonces vamos a procurar hacer el programa un poco más rápido, pero miren, tengo que hacer algunas aclaraciones. Ya saben cómo es este asunto. Aquí en el programa de Marchanta Radio, al principio hay que empezar con, con aclaraciones. Miren, me están diciendo, Armando Díaz, que se escucha, que está escuchando Hattori Hanzo en Marchanta Radio. Muy bien. Muy bien, eso es lo que se necesita, gente que esté apoyando esta transmisión piloto, chafa, pero con muchas ganas y con mucha dedicación para hacerlo para el Señor. Y obviamente para ustedes. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que hay que hacer algunas aclaraciones en este programa. Surgieron algunas cosas durante estas 2 semanas que no hubo transmisión. Algunas personas me estuvieron contactando, tratando de preguntar, ¿no? Ellos querían saber qué onda, que si no iba a haber transmisión la semana pasada y la antepasada. Y bueno, básicamente, y esto es para los que están escuchando esta transmisión por primera vez, les digo que por lo general, si ustedes entran a la página, a mi blog, www.paselemarchanta.blogspot.com, ustedes van a ver una sección en la parte de arriba que dice Marchanta Radio. Si ustedes le dan clic ahí, les va a llevar una página que es exclusivamente de Marchanta Radio, obviamente. En esta sección ustedes van a poder enterarse de las actualizaciones del programa, si va a haber programa, si no va a haber, o si se va a cambiar de horario, o si se va a retrasar un poco. Es muy importante esto que estoy diciendo para evitarles a ustedes la frustración, ¿sí? De que a veces no sepan qué onda con el programa, de que a veces no sepan qué va a pasar, si va a haber o no va a haber. Otra cosa que les puede servir muchísimo es revisen los tweets que yo mande en el programa. A lo mejor ustedes dicen, no, pero pues yo no uso Twitter. Bueno, no necesitas usar Twitter para ver los mensajitos. De hecho, ni siquiera tienes que entrar a Twitter, simplemente desde mi página. Lo que vas a hacer es que en la parte de abajo de tu browser, de tu navegador, en la parte derecha hay una partecita que dice algo así como Hanzo's live tweets o algo así, no me acuerdo cómo le puse, y le vas a dar clic, está azulito, tiene un icono azul de Twitter, le picas ahí y te va a desplegar una pequeña ventana con los últimos mensajes que he estado enviando. Muy posiblemente, si la página no está actualizada, es por algo, no es por flojera, eso sí, créanme. Entonces revisen los tweets, lo más seguro es que vayan a encontrar un mensaje donde yo esté diciendo que el programa se va a cancelar o el programa se va a retrasar un poco, que lo que sea. Incluso, esto es bien importante, porque las personas que lo están escuchando en este momento por internet tienen que saber que el archivo que ustedes están utilizando, por lo general, después de unas cuantas semanas, hay que renovarlo. Entonces, a veces yo mando el mensaje y les digo por Twitter, ¿saben qué? Hay que cambiarlo, métanse al blog y descárguenlo otra vez. Es un archivo nuevo que yo ya previamente subí para que ustedes lo puedan descargar. Si no lo van a poder escuchar el programa, esto se los digo porque de verdad la razón por la cual ustedes tienen que descargar periódicamente el archivo, bueno, una de las razones es porque aquí hay a veces apagones, entonces eso hace que se resetee el modem y pues se cambia la dirección IP. Bueno, son unos rollos, el caso es de que hay que volver a descargar el archivo porque pues ya no va a funcionar el anterior, entonces no está en mi control. A menos de que me suscriba a una página donde pueda tener un servidor fijo con una IP fija para que ustedes puedan conectarse las veces que ustedes quieran sin tener que estar cambiando absolutamente nada. Bueno, pero obviamente no lo voy a hacer porque Marchanta Radio es un programa piloto, uno, y la otra es porque La idea es hacerlo por temporadas. Entonces, obviamente no voy a estar pagando dinero en los meses que no lo voy a utilizar, ¿verdad? Pues ni al caso. Pero bueno, creo que esas son las aclaraciones más importantes de este día. Y vamos a continuar con este programa. Miren, les decía que este es un anexo del anterior. El anterior programa estuvimos hablando precisamente de el pecado del hombre y de su inhabilidad absoluta para acercarse a Dios. Esos eran dos temas que estuvimos no solamente tocando el programa anterior, sino el otro programa antes de ese, y estuvimos precisamente hablando de estos temas. Bueno, en esta ocasión quiero hacer una especie de anexo al programa anterior. Considérenlo como un suplemento del programa anterior, un paréntesis si ustedes lo quieren ver. Porque voy a tratar de explicar un montón de cosas que, de hecho, las tengo aquí precisamente en unas hojas que anoté. Miren, hay un punto bien importante en todo este rollo que tiene que ver con la inhabilidad absoluta del hombre para acercarse a Dios. Ese gran problema es el asunto de que el hombre quiere ser como Dios. El hombre no solamente no quiere a Dios, no solamente no se quiere acercar a Dios, no solamente no puede acercarse a Dios de la manera que Dios mismo ha establecido, sino que el hombre quiere ser como Dios. Este programa es, yo creo que, de los programas más, vamos, entre comillas, extremos de Marchanta Radio, donde voy a explicar los extremos a los que puede llegar el ser humano con esta perspectiva, con esta idea de querer ser como Dios. Esto con el único fin de que tú y yo entendamos claramente la desviación, la tendencia del ser humano a rebelarse contra su creador. Muchas de las personas que están escuchando este programa en este momento, o que lo están escuchando en MP3, tal vez crean que lo que yo voy a hablar en esta noche es exagerado, es hasta menso si ustedes quieren, es vaya, de plano, ya van a decir, ahora sí, Hanso, ya te perdimos. ya, creo que ya no voy a escuchar tus programas porque ya te estás pasando de lanza, ya estás tocando otros temas que ni al caso. Eso está muy loco, eso no puede ser cierto. Bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten, pero en realidad no lo trato de hacer por amarillista o sensacionalista, sino porque en realidad el ser humano pues ya lo es de por sí. Y lo único que quiero hacer en este programa es explicar a lo que puede llegar el ser humano cuando no tiene a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, miren, con unas noticias que precisamente me las mandó mi buena amiga Polly, a la que le agradezco que me esté ayudando con los artículos. Miren, número uno, la página BBC, BBC Mundo, publicó un artículo el martes 25 de septiembre, o sea que hace 3 días. Fíjense bien, se llama... Es una pregunta, dice, ¿deberíamos mandar seres humanos a Marte? Fíjense, aquí la idea es las ideas que tiene el ser humano. Ok, ¿deberíamos mandar seres humanos a Marte? Y bueno, el artículo está súper largo, pero les quiero leer unas cosas que están por aquí. Dice, déjame donde lo encuentro. Dice, aquí está. Fíjense bien. Están hablando de, pues, qué van a hacer si se van para allá, para Marte, cómo van a hacer las cosas para poder sobrevivir. Y pues están viendo que pues tendrían que conseguirse su lavadora y todas esas cosas domésticas, pues, para poder sobrevivir casi como lo hacemos aquí en el planeta Tierra. Y dice, esto implicaría transformar artificialmente el clima y la superficie para permitir que los seres humanos puedan vivir allí sin sistemas de soporte de vida. O sea, tendrían, imagínense todo lo que tendrían que hacer para que las personas pudieran vivir. O de perdida para poderse quitar el casco, ¿no? Dice, en su trilogía marciana, el autor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson documenta un proceso de poblamiento y colonización que provoca una cadena de acontecimientos que transforman este planeta rojo en uno verde y más tarde en uno azul. O sea, vamos a hacer un clon de la Tierra, ¿no? O algo así. Dice, la presencia humana en Marte cambiaría inevitablemente el medio ambiente. Fue el escritor H.G. Wells quien primero identificó la posibilidad de que los humanos transformen de manera inconsciente los planetas a través de la biocontaminación que se desprende de las bacterias y los potenciales microorganismos que traen consigo. Fíjense, H.G. Wells, ¿sí? Un hombre de ya un poco más de hace 60 años, este señor que escribió, bueno, bastantes cosas. Más al ratito, de hecho, lo vamos a mencionar en otros artículos que vamos a leer. Dice, creo que las lecciones que hemos aprendido en el último siglo a través de la exploración de los polos y en particular de la Antártida y la ciencia son muy relevantes. Nuestras delicadas regiones polares están continuamente amenazadas por el cambio climático y son utilizadas a menudo para pronosticar y rastrear el estado de nuestro planeta. Robinson sostiene que cuando se trata de investigar a los desafíos de enviar una misión tripulada a Marte, la Antártida es la mejor analogía. No es salvaje oeste o cualquier otra cosa. No el salvaje oeste o cualquier otra cosa. Miren, para los que quieran leerlo todo el artículo, básicamente lo que están tratando de explicar es qué pasaría, o sea, así de plano, están pensando qué es lo que sucedería si mandamos a alguien a... al planeta Marte, cómo van a sobrevivir. Y obviamente los escritores, que son re buenos para inventar ideas y cosas y qué es lo que podría pasar, empiezan a sacar una serie de conclusiones en base a teorías, en base a ideas de lo que sería estar viviendo en otro planeta. Ahora, la onda aquí es, aunque suena a lo mejor así un poco fantasioso todavía para, aunque estemos en pleno siglo XXI, todavía sigue sonando algo así como un poco difícil de creer que se pueda lograr eso. Sin embargo, no es algo descabellado de pensar, no es algo que alguien pueda decir, ah, eso no va a suceder nunca. O sea, realmente hay, por el otro lado, la idea de que sí puede suceder. Ahora, nomás así se los voy a dejar, ¿ok? Porque ahorita van a ver hacia dónde va todo este asunto, ¿ok? Este es el artículo de que deberíamos mandar seres humanos a Marte. A ver, ok. Les voy a leer otro. Este está en la página rt.com. Dice, encuentran la clave de la longevidad masculina. Esto es la castración. Bueno, dice así. El estudio sugiere que las hormonas sexuales masculinas son las responsables de acortar la vida de los hombres. La evidencia viene después de una cuidadosa investigación de los registros genealógicos del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX de los miembros nobles de la corte imperial de la dinastía Joseon de Corea. Dice así, estos mantenían un registro cuidadoso de la genealogía para demostrar su origen noble. Fíjense hasta dónde llegan, ¿eh? Ok. Los científicos estudiaron detenidamente los registros y al compararlos con otros hombres de la misma época descubrieron que los que habían sido castrados vivían entre 14 y 19 años más. Entre los 81 eunucos que estudiaron, 3 vivieron hasta la edad de 100 años. Los reyes y el resto de varones de la familia real, no castrados, tenían la menor esperanza de vida entre los miembros de la corte. Por lo general, no llegaban ni a los 50 años de edad. Ok, miren. A veces la verdad, hasta leer esto me da hasta risa porque Creo que está súper claro este asunto. O sea, para vivir más años, tienes que castrarte. O te tienen que castrar. ¿Quién quiere vivir 14 o 19 años más? Bueno, pues ya sabe la solución y lo que cuesta. Ok. No les voy a decir nada de este artículo. Vamos a pasar al artículo que sigue. Esto está más mortal. Esto sí ya dices tú, ya. O sea, si los dos primeros estaban así medio, déjame pensarlo un ratito. Este sí, con este sí, yo creo que sí vas a pagar el iTunes o donde estés escuchando este programa. Fíjate bien. La página firewire.com. Esta es una noticia de hace 3 años, ¿ok? O sea, no es reciente. Sin embargo, es muy actual de todos modos. Se llama La inmortalidad sería posible en 20 años. Así como lo oyes. Esto lo dice el científico estadounidense Ray Kurzweil. Bueno, nomás así para hacer un paréntesis, Kurzweil, vamos a hablar precisamente de él en el segundo bloque de este programa, para que ustedes tengan una idea de qué onda con él, quién es, qué es lo que hace y hacia dónde va. Bueno, este señor, quien ya ha hecho otras predicciones tecnológicas anteriormente. Fíjense bien, el inventor, este señor, de 61 años, dice que teóricamente, al ritmo en que aumenta nuestro conocimiento, será posible crear nanotecnología que pueda reemplazar órganos vitales en unos 20 años. Eso fue hace 3 años cuando dijo esto, o sea que ya ahorita ya sería en unos 17 años más. ¿No? Ok, ya habíamos hablado de los ojos biónicos del MIT, y Kurzweil señala también que ya existen páncreas artificiales e implantes neuronales. Kurzweil llama a su teoría la ley de los retornos acelerados y afirma que al final los nanobots reemplazarán las células sanguíneas y harán el trabajo 1000 veces más eficientemente. El científico agrega también que la nanotecnología, discúlpenme, es que son palabras que por lo general no utilizo, nanotecnología extenderá nuestras capacidades mentales a tal nivel que vamos a poder escribir libros en minutos, así como lo oyen, libros en minutos. Si queremos entrar en modo de realidad virtual, los nanobots, apagarán algunas señales de nuestro cerebro y nos llevarán a donde sea que queramos. Y luego dicen los de Firewire como nota final, dice, en realidad la ciencia ficción ya no parece estar tan lejos. Los cyborgs se acercan. ¿Terminaremos siendo nosotros? Y bueno, aquí lo más curioso es que ellos se están casi casi incluyendo, ¿no? ¿Terminaremos siendo cyborgs todos? ¿Terminaremos todos con implantes tecnológicos? Como si fuéramos Terminators o algo así. Yo Robot, no sé, todas esas películas. Aquí lo curioso es que este señor es un, entre otras cosas, es un de lo que se conoce como futurista. Pero sus ideas no solamente están quedando en ideas o algo, puros deseos así bien, bien fumados, sino que en realidad están siendo cosas que se están actualmente, las que se están trabajando. Y por eso es que les digo que este programa va a estar así medios, te va a sacar de onda. O sea, la verdad sí está un poco extraño este programa, pero créeme que si ya lo ves de todo el contexto, desde los primeros programas, o por lo menos de los 3 programas anteriores para acá, creo que le vas a agarrar mucho sentido, porque también vamos a hablar precisamente de lo que habla la palabra de Dios, es obvio, y aquí es donde viene la parte importante. Te acabo de hablar precisamente unos estudios que hicieron para encontrar la clave de la longevidad masculina. Y bueno, ya les acabo de explicar en qué consiste. Les acabo de decir que el ser humano está planeando o pensando o imaginando cómo ir o cómo sería poblar otro planeta, en este caso Marte. Todas estas ideas, a lo mejor así, si uno las agarra y las separa, a lo mejor no tienen mucho sentido, pero si uno las agarra y las une, nos vamos a dar cuenta que todas tienen una misma finalidad. Y la finalidad es cómo hacer que el hombre siga existiendo. No sobrevivir solamente, sino cómo hacer que el hombre sea inmortal. En otras palabras, cómo hacer que el hombre sea como Dios. Si tú crees que estoy exagerando con las notas que te acabo de decir, te vas a sorprender con lo que voy a hablarte en este momento. Hay muchas cosas que todavía nosotros como cristianos, hablando de los cristianos, no, a veces no agarramos la onda muchas veces. A veces vivimos encerrados en nuestro mundito y a veces no nos damos cuenta muchas veces que están pasando cosas reales, muy extremas, muy de plano increíbles, pero que son ciertas. Y este tipo de cosas son las que nos, vaya, simplemente son una muestra clara de la condición real del ser humano. Ese es el punto que estoy tratando precisamente en esta noche, la condición del ser humano. Ya vimos en los otros programas cómo es la condición real ante Dios, su pecado, y vamos a seguir hablando de esto. Pero en esta ocasión, lo que yo me quiero enfocar es precisamente en la idea que tiene el ser humano de no solamente alejarse de Dios, sino, curiosamente, querer ser como Él. Por sus propios medios, de manera independiente, no te rendirle cuentas a Dios de nada absolutamente, y tener el poder y tener el control. Y eso es lo que el ser humano en toda la historia de la humanidad lo ha estado persiguiendo, lo ha estado buscando. Miren, desde la caída del hombre siempre han permanecido las mentiras, bueno, ya sabemos, ¿no? Las mentiras que Satanás le dijo a Eva en el Edén. Ya es parte de la naturaleza humana buscar o aspirar a lo que Satanás astutamente sugirió o aconsejó. Ahorita van a ver qué. Cuando en realidad era una tentación a la cual Adán y Eva cayeron. Y lo mismo hubiera sucedido si tú y yo hubiéramos estado en su lugar. Puesto que la Biblia nos enseña que toda la humanidad fue probada en Adán y reprobamos. Así que, ¿qué es lo que Satanás le ofreció a Eva? Esto es muy importante para entender el grado de maldad y hasta dónde ha llegado la rebelión del hombre contra Dios. Primero, vamos a leer el pasaje bíblico que es la base del, pues vaya, del programa de hoy. Eso está en Génesis 3, versículos del 4 al 5. Y dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, en este versículo, Génesis 3 del 4 al 5, Satanás le dice a Eva cuatro mentiras. Estas cuatro mentiras las vamos a medio desarrollar en este programa. Ahí te va la primera. La primera mentira que Satanás le dijo fue: No moriréis. Mira, por muchas ganas y pensamiento positivo que se tenga, la realidad es que la gente sí se muere. Pero esto solo hay que, bueno, si no me crees, pues la verdad nomás necesitas darte una vueltecita ahí por el cementerio local y te vas a dar cuenta y lo vas a poder comprobar. Satanás ha tenido la astucia de engañar a la gente con la idea falsa de la reencarnación, por ejemplo. Esto es, que te mueres, pero regresas a la vida como otra persona, o como un animal, o lo que sea. Ya con esta idea, si uno regresa al cementerio a ver las tumbas, pues como que ya se te quita la sensación de fin de la vida, y lo ves como el comienzo más bien hacia otra vida, generalmente mucho mejor. Según la reencarnación, te llevarás tus experiencias y conocimiento de esta vida. O sea, que cada vez tendrás más y más experiencia y conocimiento y serás mucho mejor. No existe un Dios al que debas de darle cuentas. No hay un juicio al que debas enfrentar por parte de Dios, como lo establece Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, la reencarnación ya quita de un solo tajo la culpabilidad por el pecado. Evita, al menos mentalmente, la carga de rendir cuentas a un Dios soberano y perfecto. A lo mejor esta doctrina antibíblica hace unos, no sé, 20 años no era tan popular como lo es hoy, gracias al internet y otros medios masivos que han ayudado a popularizar estas enseñanzas orientales y otras que vamos a tocar más adelante. El punto es que en el caso de la nueva era, que es todo un movimiento así bien esotérico, esta premisa de la reencarnación es básica. La reencarnación es factible y parte de lo que podemos pues agradecer, ¿no? Pues no a Dios, sino a pues a la vida, porque en realidad no sé a quién le agradecen los de la nueva era, pero supongo que así, ya sabes, ¿no? Se inventan rollos de que no, pues le doy gracias a la vida, ¿no? Por la reencarnación, en fin. Bueno, están bien piratas, están bien locos. La nueva era, que no es más que un conjunto de creencias místicas orientales, es la que se ha infiltrado en todas las áreas de la sociedad para cambiar su mentalidad y percepción de la vida y la muerte. Películas, música, libros, novelas, diarios, artes, gobierno, educación, profesiones, en fin. Cualquier medio es bueno para promover este tipo de ideas, las cuales se tienen que vender con, pues como que con otra fachada según el sector al que se quiera convencer. Porque es obvio que no lo van a poder convencer a la gente sobre rollos de la reencarnación cuando son ideas, filosofías muy orientales. Para las personas que estamos de este lado acá del occidente y sobre todo para los de primer mundo como los gabachos, pues necesitan crear o vestir estas ideas de otra cosa. Pero a fin de cuentas el asunto es expandir este tipo de ideas. Esa es la primera mentira, ¿sí? La segunda mentira que Satanás dijo es esta: serán abiertos vuestros ojos. Satanás puso en duda la fe de Eva en lo que Dios le había dicho. Entonces, ya que se había hecho a un lado la fuente objetiva y verdadera de la verdad, o sea, Dios, ¿con qué podría sustituirse? Con los deseos de Eva. Porque el texto dice, en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva vio de nuevo al árbol, así como que lo empezó a considerar agradable a sus ojos, e hizo a un lado a Dios y su palabra. Satanás le dijo que sus ojos serían abiertos y bueno, así fue. El asunto es que no fue como ella pensaba, sino que se vio a sí misma junto con Adán sumida en algo que no conocían, el pecado. Y ahora no podían, por mucho que intentaran, salir del mal que se había concebido dentro de ellos como una rebelión contra Dios de forma directa y abierta. Imagínate. La verdad es que Adán y Eva sí conocían el bien y el mal, puesto que Dios mismo les dio la orden de no comer de ese árbol porque morirían cuando lo hicieran. Entonces sí tenían una percepción. Lo que ellos pensaron es que podrían saberlo, ¿sí? Podrían distinguir el bien o el mal sin tener que consultar a Dios o depender de él. Esa es la diferencia. Y este deseo blasfemo está íntimamente ligado con la idea de querer ser Dios, ¿sí? Cuando tú intentas ser independiente, entre comillas, y decir yo quiero hacer las cosas, yo quiero tener conocimiento por mí mismo, yo no quiero que nadie me esté diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, estás diciéndole a Dios: no te necesito, o no te quiero necesitar. Esta falsa idea de que uno puede ser iluminado y tener experiencias que nos hagan cada vez más espirituales, entre comillas, está radicada en esta mentira de Satanás de que serán abiertos nuestros ojos. Y actualmente filosofías raras como el esoterismo, que no es más que pues, brujería y Dios la condena, dice que lo que realmente importa es la experiencia religiosa. ¿Dónde he escuchado eso antes? El ser uno, fíjense, dice, el ser uno con la fuerza o energía llamada Dios. Háganme el favor. Esta filosofía satánica dice que el problema del hombre no es el pecado, sino la ignorancia, que a través de la iluminación podemos resolver todos nuestros problemas y obtener una transformación espiritual que nos dará paz y hermandad en este mundo. A veces, para vender estas ideas en Occidente, se transforma en enseñanzas, por ejemplo, de prosperidad, éxito en la vida, pensar positivamente, relajación y meditación, pero para hombres de negocios, buena salud, alimentación con ciertos tipos de comida, etcétera, etcétera. Se trata de amoldarlo a la mente de las personas que no reciben de manera muy abierta las ideas orientales, pero el fin de todo eso no es que te alimentes muy bien, sino de crear una autosuficiencia en la gente con teorías de que uno es el centro de todo y es lo más importante y que tú te mereces lo mejor y tú y solamente tú, ¿ok? Y poco a poco empiezan a cambiar las ideas de las personas, sus valores. Poco a poco empieza la gente a hacerse, si de por sí ya tenía la tendencia de ser egoísta, ya lo empieza a hacer más y se empiezan a enfocar en uno mismo. Si ustedes se dan cuenta de muchos de los programas, estudios, cursos que se dan incluso en las escuelas particulares o no particulares, en casi cualquier lado, empiezan a meter estas ideas de la nueva era, esotéricas, místicas, el positivismo y muchos rollos, incluso, bueno, ya lo sabemos que está hasta metido dentro de la iglesia. Pero continuemos. La tercera mentira que Satanás dijo fue: seréis como Dios. Esto está criminal. Esta idea satánica es precisamente la que él mismo intentó aplicar, pero pues no le resultó y fue desechado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles que también le entraron a la rebelión contra Dios mismo. El caso es que esta idea engloba todo lo que el hombre intenta hacer hoy en día y desde que Adán y Eva pecaron. O sea, no es un asunto que se nos ocurrió ahorita de que, ay, pues, ¿por qué no buscamos la manera de ser como Dios? No, es un asunto que ya desde que pecó Adán y Eva, existe esta tendencia, existe esta ilusión, este sueño del ser humano por ser como Dios, de algún modo. La idea de ser Dios incluye una rebelión contra sus preceptos, su santidad, sus juicios, contra Jesucristo, y párale de contar. Ya hemos visto en programas anteriores la condición real del hombre que está sumido en el total pues, pecado, cómo lo ve Dios y su inhabilidad de salvarse a sí mismo. De hecho, si tú no has escuchado esos programas anteriores, te invito a que lo hagas para que te des una idea de lo difícil, de lo duro que es y de cómo Dios trata o cómo ve el pecado del hombre. Como hemos visto, no se trata de que el hombre no pueda hacer algo bueno por su familia o amar a su esposa, eso ya lo expliqué en el programa anterior, sino que no puede acercarse a Dios como Dios dice que debe hacerse, sino que el hombre con sus ideas intenta y revela que lo que quiere es alejarse de él. Ahora, no solamente se quiere alejar de él, sino que intenta usurpar o al menos imitar su deidad. El hombre quiere ser Dios, su propio Dios en la tierra. Quiere vivir eternamente, quiere mejorar internamente, quiere ser el centro de todo. La idea de ser como Dios, según Satanás, en este pasaje que leí, era ser como Él en términos de precisamente conocer el bien y el mal, poseer ese conocimiento y capacidad de decidir, viviendo sin necesidad de ser guiado y controlado por otra persona, que en el fondo, pues obviamente es malo y egoísta, bueno, eso según la idea de Satanás, y que si realmente quisiera lo mejor para nosotros, no nos ocultaría nada. Fíjense, todo lo que Satanás intentó transmitir a Eva con sus sugerencias, ¿no? Vamos a ponerla de esta manera, ¿no? Poniendo a Dios como alguien que, mira, ¿sabes qué, Eva? Pues parece que Dios, como que Dios no es muy sincero contigo, ¿eh? Como que Dios no es tan bueno como dice, porque la verdad, Él solamente quiere ser el que tenga el control, Él solamente es el que quiere tener el poder y el conocimiento, pero ustedes también pueden. Claro, no se los dijo de esa manera, pero obviamente si ustedes leen la escritura se van a dar cuenta que esa es precisamente la idea de Satanás. Fue precisamente lo que hizo, persuadir a Eva, intentando poner en duda el amor, la verdad y la santidad de Dios. El amor, la verdad y la santidad de Dios. Esto es totalmente satánico, así, literal, directa y abiertamente satánico. Satanás les dijo que serían no como dioses, sino como Dios mismo. Esta idea ya de por sí ya raya en la total blasfemia, pero no debemos olvidar que nosotros mismos ya fuimos probados en Adán y fallamos. Así que no tenemos de qué jactarnos ni pensar que nosotros lo hubiéramos hecho mejor o que, ay, pues yo sí hubiera resistido. Porque, aunque no lo crean, yo sí me he tocado con personas que dicen, ay, pues si yo hubiera sido Adán, yo creo que, o Eva, yo creo que sí hubiera resistido la tentación. O sea, ay, qué tontos. Y no, la Biblia misma, si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la Biblia dice claramente que todos fuimos probados en Adán. Así que, ya está dicho. Todos íbamos a fallar exactamente igual. Eso es lo que Dios dice. Esta idea de ser Dios es abrazada también por, claro, la nueva era. Solo que el problema es que el hombre sabe que no hizo la tierra. O sea, pues si quiere decir, no, pues yo soy Dios, pues obviamente el hombre sabe que no hizo la tierra, ni los planetas, ni los animales, ni nada que existe. Entonces hay que modificar un poco esta mentira para que la ecuación, ¿no?, funcione, al menos aparentemente. Es más fácil entonces decir, sí, yo soy Dios y también lo es la naturaleza. De hecho, todo es Dios y Dios es todo. Ah, mira, ven, así ya suena menos egoísta, equilibrado y hasta culto y socialmente aceptable. Porque es precisamente lo que en al menos los últimos 20 años nos han estado presentando en todos los medios de alguna u otra forma. Películas, libros, música, como ustedes quieran. Esta idea de que todo es Dios y Dios es todo se conoce como panteísmo. Tiene su base en el hinduismo que dice que fundamentalmente el universo es una realidad espiritual porque todo lo que existe es Dios. No más. De ahí se concluye que todo lo material es una ilusión. Fíjense. O sea, tú, el iPhone que tienes ahí es, no existe, es una ilusión. Ya, regálalo. Tíralo. Ya sé que varios van a decir, no, mi celular no. Bueno. Ellos dicen, sigue diciendo el hinduismo, ¿no? Ya somos Dios, pero a su vez estamos en el proceso de ser Dios. Oh, pues, o sea, sí o no. Para la nueva era, Dios es una, fíjense bien, una fuerza impersonal energética a la cual nos podemos conectar si tenemos la actitud mental correcta. En el proceso nos damos cuenta de nuestra unidad básica con todo el universo y entonces estamos preparados para aceptar nuestra propia divinidad. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la película más cara del planeta llamada Avatar está repleta de estas ideas panteístas. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, los que no saben de esto, pues obviamente les pasó de noche. Incluso literalmente se conectan, ¿no?, con la tierra para sanar y crear vida, estando todos así en armonía con el universo. Y está súper fumadísimo esas escenas de la película, pero bueno, obviamente era la idea, ¿no? Es todo un adoctrinamiento de 2 horas o casi 3 horas que dura la película esa, de ideas nuevaeristas con fachada de película animada, y es un claro ejemplo, pero sí clarísimo, de panteísmo. Pero bueno, vamos a continuar. Esta es la cuarta mentira. Sabréis el bien y el mal. Ah, mira, eso está, también está interesante. ¿Quién no quiere saber el bien y el mal? Les pregunto a todos los que están escuchando esto. ¿Quién no quiere saber el bien y el mal? Uf. Aunque la respuesta es posiblemente que todos quisiéramos, la realidad es que posiblemente, muy posiblemente, nadie lo quiera usar para hacer lo correcto, sino para servir a sus propios intereses, ¿o no? La verdad. Satanás, por ejemplo, en Génesis 3.1, suelta su frase devastadora de con que Dios os ha dicho. Así como, ah, él dijo, pero yo les voy a decir otra cosa. Con que Dios les se atrevió, ¿ustedes le creyeron a Dios lo que les quiso decir con que no se acerquen a este árbol, que no coman de su fruto porque van a morir? Eso fue lo que les dijo Dios, casi casi les está diciendo todo eso. Esta frase es la que pone en pausa, vamos a ponerle así, toda la historia que hasta ese momento se está desarrollando. Nadie jamás en la tierra en ese tiempo había salido con la blasfemia, con la blasfema idea de poner en duda los designios de Dios. ¿Lo entienden? Aquí Satanás puso en duda la bondad de Dios, uno de sus atributos claros y objetivos, y si Dios no es bueno, bueno, pues entonces es malo, y si es malo, entonces es un mentiroso, porque dice que es bueno. Y bueno, nunca acabaríamos de desacreditarlo, porque así nos podemos ir. Satanás intentó, sugirió astutamente, sin decirlo abiertamente, que Dios no era bueno. Sus palabras traían esa doble intención. Él, por ejemplo, parecer un buen amigo que te da un consejo y ayudarte, entre comillas, a pensar sobre Dios desde otra perspectiva. Eso fue lo que hizo Eva al consentir en su mente las palabras de la serpiente y dudar finalmente de su bondad al prohibirles comer de un árbol que estaba en medio de toda la creación, la cual Dios había decretado como buena. O sea, vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno. Ese arbolito estaba en medio de todo ese enorme lugar. Yo no sé, me lo imagino. Dices, no puede ser posible que tuvieran que fijarse en ese árbol, en ese arbolito, de que no podían tomarlo, no podían agarrar absolutamente nada. Pero era precisamente la tentación que Satanás estaba poniendo. Satanás les sugirió que si comían de ese árbol podrían decidir por sí mismos sobre asuntos morales y conocimiento hasta ahora oculto para ellos sobre el bien y el mal. La decisión de aceptar la sugerencia de Satanás los llevó a lo que, bueno, ahora se conoce como relativismo moral, que básicamente dice que lo que es bueno para mí no necesariamente lo es para ti, o lo que es malo para mí no necesariamente lo es para ti. O sea, cada quien puede decidir lo que es bueno o malo, depende de cómo lo mires y cómo te levantes ese día. No tienes necesidad de un Dios que te guíe. ¿Para qué? Si tú eres tu propio Dios, ¿no? Tú sabes lo que es mejor para ti ahora. Esta mentira es un ataque directo a los principios morales absolutos, puesto que todo es relativo, entonces lo que diga Dios en la Biblia no importa, total, es la opinión de Dios. Ve nomás. Ay. Ahora el hombre puede ser el dueño de su destino. Ahora, como ya dije, es cierto que el hombre caído tiene cierto conocimiento de moralidad, ¿no? Porque pues a veces se le ocurre hacer algo bueno. Pero lo cierto también es que el hombre sin la revelación de Dios, o sea, su palabra, simplemente no tiene una base objetiva para determinar la moralidad, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es correcto, lo que no lo es, lo que es falso, lo que es verdadero. Isaías 5:20 dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, lo peor de todo es que todas estas ideas satánicas se han metido en muchas iglesias en forma de prosperidad, misticismo, éxtasis espirituales, al estar en un disque contacto con el Espíritu Santo y les empieza la tembladera, ya saben. El desuso de la Biblia y la adopción de la psicología cristiana, entre comillas, para ayudar a la pobre iglesia. La exclusión de temas como pecado o infierno porque pues ay, son cosas que asustan a la gente y pues hay que cambiar todo eso y mejor hay que enfatizar en ser mejores y sacar el campeón que hay en ti. Son muy sutiles, pero existen y podemos ver que el hombre no ha dejado de seguir estas filosofías. Porque incluso, si ustedes se fijan bien, hasta en las iglesias que se manejan estas doctrinas de demonios, son las más grandes del mundo. ¿Por qué será? ¿Será porque a todos les interesa ser como Dios, conociendo el bien y el mal, sin tener que preocuparse por su estado de pecado y decidir sobre su propio destino y creerse Dios a la hora de ponerse a declarar y decretar cosas para sus vidas? Suena como que algo para pensar, ¿no lo crees? Bueno, voy a una pausa y regreso en unos minutos porque lo que viene después se va a poner todavía peor. Los ejemplos son muchos, pero bueno, ahorita vamos a regresar a Machanta Radio y les voy a seguir explicando algunas cosas que tienen que ver con este tema de las cuatro mentiras de Satanás, pero lo vamos a ver de una forma mucho más clara para que ustedes tengan una idea de hasta dónde está llegando todo esto. Let's get it in, get it right. No messing around. Congregations gotta be sure that the message is sound. Let's get it in, get it right. The gospel's life-giving, it's reality and truth. It's more than right living. Let's get it in. Congregations, if your doctrine is flawed, get it right. Your proclamation ain't the gospel at all. Let's get it in, get it right. The rest ought to be second to the gospel. The answer to the ultimate question. Yeah. The message is no longer sound. It's lost its ground. Yeah. The gospel has been watered down and tossed around. Revolves around drawing crowds. How many walking out? Repentance is never mentioned. The laws are found. It's read. Filled in the text for children of wrath. Naturally, we're drawn to things that appeal to the flesh. A bunch of know-it-alls who broke his laws. Lest we forget, unless we repent, our hearts remain desperately sick. We get it twisted. We're people who rel and scream, who believe that our self-esteem is the reason we fell at being holy. In the scriptures, we're seen as rebellious beings who are evil and selfish, scheming, conceited and jealous. We are phonies. The fact is, we're a little better than demons, but Jesus came to redeem us from being in hell. That's been a story. He's matchless. His obedience leads to freedom as he was not on the tree, and this is the reason we give him glory. We won't owe. Innocent, we are all slaves. We're not basically okay. We follow our own way, deceiving our hearers. Yeah. Teaching biblical error, believing the sinner's prayer is the thing that gets us in heaven. But be aware of the parable Jesus shared concerning the wheat and tares and how the chaff he will not spare. It's much greater than a babe in a manger who merely changes our behavior if we make him our savior. It's more than asking Jesus in so he can be our friend or the purpose of having peace within. It's his holiness, our sin, and the ransom paid. Winning the war, his glory, and the spread of his fame. Let's get it in, get it right. No mess. Around congregations gotta be sure that the message is sound. Let's get it in, get it right. The gospel's life-giving, it's reality and truth. It's more than right living. Let's get it in. Congregations, if your doctrine is flawed, get it right. Your proclamation ain't the gospel at all. Let's get it in, get it right. The rest ought to be second to the gospel, the answer to the ultimate question. Yeah. So what are the gospel's vital elements? The crux of what the God of the Bible's telling us. Here's the four essentials, pure and simple. The power of God to salvation to cure the sinful. Number one, God is love, but he is more than only love. up. He's a pure and holy judge, and it won't budge. For mercy we ought to plead. He has the authority to judge every thought and deed. This is how it ought to be. Cause anything less would mean God is like us. He can't let sin slide. God is righteous. We accept slick bribes, cons, and shysters, but he inspects men's lives. His law tries us. Number two. God created man in the divine image to glorify and enjoy God in time endless. But man rebelled and he fell. By default we die, then we're damned to hell. Number three. Jesus the Messiah died as payment for sin. He diverted God's divine anger to him. That works well. God can't engage us again. Acts 4:12. No other savior of men. Four. We are called to respond in repentance, confessing the sentence of death is relinquished. Praise the Lord. He has gone well beyond to forgive us, expressing his grace in the depth of his riches. So may the gospel be our worldview, the lens through which we read and see the road through. Our sentiment should be the same as Apostle Paul. I'm not ashamed of the gospel, y'all. Let's get it in, get it right. No messing around. Congregation's gotta be sure that the message is sound. Let's get it in, get it right. The gospel's life-giving, it's reality and truth. It's more than right living. Let's get it in. Congregations, if your doctrine is flawed, get it right. Your proclamation ain't the gospel at all. Let's get it in, get it right. The rest ought to be second to the gospel, the answer to the ultimate question. Yeah. Y ya regresamos a Marchanta Radio. Muchas gracias por seguir escuchando este programa. Estamos totalmente en vivo desde Mexicali, México. Todavía ya tenemos ya aproximadamente una hora de transmisión. Bueno, gracias a todos los que siguen escuchando este programa. Qué bueno que todavía siguen aquí. La verdad me preocupaba que se me fueran a asustar algunos. Bueno, si no se han terminado de asustar, créanme que lo que viene ahorita está peor. Nomás para hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace un momento. Básicamente Satanás les dio a Adán y Eva, fueron cuatro mentiras. La primera es, no moriréis. La segunda fue, serán abiertos vuestros ojos. La tercera es, seréis como Dios. Y la última, conocerán el bien y el mal. Bueno, estas cuatro premisas que se aventó Satanás son precisamente mentiras. Pero no solamente se queda el asunto allí, sino que, o sea, no solamente son mentiras y ya, sino que son cosas que la misma gente ha creído y ha intentado por siglos y siglos y siglos y siglos. ¿Ok? El asunto es este. Tenemos, si nosotros revisamos toda la historia, o incluso si nos ponemos a ver en la palabra de Dios, vamos a ver varios ejemplos donde muchos hombres se intentan rebelar contra Dios y quieren tener ese control. ¿Ok? Si revisamos libros de historia, nos vamos a dar cuenta precisamente de este tipo de cosas que están sucediendo actualmente. La onda aquí viene más difícil, porque conforme van pasando los siglos y los años, en este devastado planeta en el cual tú y yo estamos viviendo, obviamente las cosas se están poniendo cada vez peor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que las ideas de los hombres son cada vez más extremas. Cada vez intentan realmente asemejarse de alguna u otra manera a Dios. Y aquí es donde empieza precisamente esta parte un poco más, menos digerible para las personas que no están muy acostumbradas a temas a veces un poquito así medio locos. No sé, es que ni siquiera sé cómo descifrar esto, pero bueno. Miren, ahí les va. Dentro de todo lo que el hombre hace en este mundo, hay cosas como las que voy a contarles en esta parte del programa. Son esos extremos a los que el hombre es capaz de llegar con tal de ser como Dios en muchos aspectos. Cosas que parecieran que solo existen en las películas de ciencia ficción, pero que ya actualmente nos han alcanzado. ¿Se acuerdan de las noticias de hace ratito de los las partes cibernéticas y todo el rollo. Bueno, tal vez algunos de ustedes recientemente han escuchado palabras como biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información, tecnología cognitiva, o ¿qué tal está? Ingeniería genética, o robótica, o inteligencia artificial. Así de plano. Mira, si tú eres de los que juegan mucho los videojuegos, por lo menos la palabrita de robótica e inteligencia artificial la has escuchado algunas veces. Todas estas palabras son cada vez más y más y más recurrentes en películas, en medios de noticias, libros, etc. Pero sin duda, una de las palabras que es aún muy poco escuchada y que prácticamente encierra todas estas disciplinas anteriores es el transhumanismo. Así es. El transhumanismo es una palabrita que a lo mejor muchos de ustedes ni la han escuchado jamás. Este transhumanismo es un movimiento que ha sido definido muchas veces de manera muy vaga, pero que se ha ido desarrollando en las dos últimas décadas. Este movimiento, fíjense bien, promueve un acercamiento interdisciplinario para entender y evaluar oportunidades de mejorar la condición humana y su organismo mediante los avances de la tecnología. Se le da paso a las tecnologías actuales como la ingeniería genética y tecnologías de información, incluso a novedosas tecnologías como la nanotecnología molecular. ¿Quién ha escuchado esto? Nanotecnología molecular. No sé ni qué es. Y la inteligencia artificial. Ok, ahora, esto que estoy leyendo de esta definición y lo que voy a leer a continuación, o sea, no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, esta es información de una página de un cuate que se llama Nick Bostrom, ¿ok? Este señor es de la Universidad de Oxford, de la Facultad de Filosofía, ¿ok? O sea, no es mi opinión, no son mis palabras, es la opinión de este cuate. La información que él tiene y está dando una explicación de lo que es el transhumanismo. Ok, él sigue diciendo en su página. Las oportunidades y opciones que buscan mejorar en el ser humano incluye. Fíjense bien, ahí les voy otra vez. Las oportunidades y opciones que buscan mejorar en el ser humano incluye. Número 1. La extensión radical de la vida humana. Número 2. La erradicación de enfermedades. No quieren enfermarse. Número 3. La eliminación de sufrimiento innecesario. Oye, pues, ¿a cuánto les gustaría dejar de sufrir innecesariamente en sus vidas? Pues, a mí, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes también. Número 4. El aumento de la capacidad intelectual, física y emocional del hombre. Miren, estos 4 postulados, o como ustedes lo quieran ver, encierran las ideas del transhumanismo. La extensión radical de la vida humana, la erradicación de enfermedades, la eliminación del sufrimiento innecesario, el aumento de la capacidad intelectual, física y emocional del hombre. Ahora, este cuate, Nick Bostrom, sigue diciendo, otras aplicaciones incluyen la colonización espacial. ¿Se acuerdan del artículo del principio? Bueno. 2. Crear máquinas súper inteligentes. Y número 3. Así como otros desarrollos potenciales que puedan alterar profundamente la condición humana. O sea, pues casi cualquier cosa que se les ocurra. El ámbito del transhumanismo no está limitado a artefactos y medicina, por si alguien se lo preguntaba, sino que engloba al desarrollo económico, social, institucional y cultural, o sea, prácticamente toda la sociedad, así como habilidades psicológicas y técnicas. Los transhumanistas ven al ser humano como una obra en construcción. Así como lo están escuchando. Una obra en construcción. con un principio medio cocinado para que nosotros podamos aprender a modelarlo a nuestro gusto. Chequen lo que está diciendo este cuate, con lo que les acabo de leer el bloque anterior. Para ellos, o sea, para los transhumanistas, la humanidad actual no debe ser el punto final de la evolución, o sea, no se debe de quedar ahí, sino que esperan que mediante el uso responsable de la ciencia, según ellos, la tecnología y otros medios puedan eventualmente convertirse en posthumanos. ¿Quién había escuchado eso de posthumanos? Posthumanos. Transhumanismo. Bueno. O sea, algo más allá después de lo humano, ¿no? Con muchísimas más capacidades que los humanos actuales tenemos. Sí, o sea, nosotros somos como que el, pues, de primera generación. Pero estos serían así de segunda, tercera, cuarta generación. O sea, súper avanzadísimos. Básicamente, lo que ellos quieren es reemplazarle o pegarle partes tecnológicas al hombre para hacerlo mejor en todas las formas posibles. Ya digo, ya para que quede claro, ¿no? Ok. Hasta ahí, esto fue lo que este señor dice acerca del transhumanismo. Creo que está súper clarísimo, por eso se los quise compartir, porque me gustó muchísimo cómo lo explica. Que queda clarísimo las intenciones, sus ideas, los alcances y todo lo que están haciendo. Quiero que entiendan que esto no se trata de simplemente ayudar al ser humano en sus necesidades. O sea, todos estos rollos del transhumanismo. O sea, se trata de una cuestión que tiene directa relación con el pecado del hombre. El ser totalmente independiente de Dios y adquirir sus cualidades intentando ser como Dios. Miren. Les voy a leer Romanos 1:21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ese es el más grave problema, que el hombre no le da la gloria a Dios. Todo el pasaje desde el verso 18 en adelante habla de que el hombre rechaza a Dios directamente. Es lo mismo que dice Juan al principio, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo fue rechazado por la gente. O sea, siempre hay un rechazo hacia Dios. Lo peor que pudimos hacer fue fallar en darle gloria a Dios y rechazarlo. El pastor John MacArthur dice al respecto: ¿qué significa darle la gloria a Dios? Significa exaltarlo y honrarlo o tratarlo con majestad. Significa reconocer sus atributos porque sus atributos son su gloria. La gloria de Dios es la consumación de todo su ser, es la consumación de todos sus atributos, su gloria es la que Él reveló. Y cuando el hombre no lo reconoce y no le da gloria a Él, es la afrenta más grande que pueda hacer en su contra. Dios debe ser glorificado, dice John MacArthur. Para eso fue creado el hombre. Y gloria es simplemente sus atributos. Así. Para que se entienda claro, la gloria es los atributos de Dios. Entonces, no estamos hablando de que el hombre le dé gracias a Dios por la tecnología. O sea, no estamos hablando de eso, ni siquiera lo que dice Romanos 1:21. Sino que el punto principal del pecado es no darle gloria, no reconocerlo y exaltarlo por sus atributos. Miren, si esto fuera así, el hombre no estaría intentando ser mejor, ni más fuerte, ni ser inmortal, de, no sé, tener capacidades nunca antes imaginadas, como ser más inteligente. O sea, un verdadero superhombre o posthumano, como lo vimos ahorita. Al no reconocer y tampoco darle la gloria a Dios, intenta alabarse a sí mismo porque puede ser autosuficiente sin tener en cuenta lo que Dios diga en su palabra, puede usar su cuerpo y mejorarlo, entre comillas, para su propia alabanza y no para la gloria de Dios. Y no estamos hablando de que pueda modificarlo para la gloria de Dios, o sea, no estoy hablando de eso. Miren, les voy a leer unas citas unas frases que dijeron unas personas bastante locas. Este señor se llama Max Moore. Max Moore. Este escribió un libro que se llama Convirtiéndonos en Posthumanos, de 1994. Fíjense, 1994 escribió esta onda. Dice: no más dioses, no más fe, no más vivir con temor. Desprendámonos de nuestras viejas formas, nuestra ignorancia, nuestra debilidad y nuestra mortalidad. El futuro le pertenece al posthumanismo. Ay, así como lo están oyendo, ¿eh? O sea, no más dioses, no más fe, no. Ya, no vamos a hacer nada, no vamos a tener temor, no. Ahorita lo que importa y los que vamos a dominar somos los posthumanos. Bueno, claro que aunque suene todo esto muy así, muy padre, interesante, y te quieras pegar partes electrónicas y aprenderte la Biblia de memoria, porque pues ya tienes memoria electrónica, la realidad es que los transhumanistas son solo un grupito de personas, ¿sí? O sea, no es para todo el mundo, pues, no es para el pueblo, no es para ti, que vives en un país de tercer mundo como México. Y los que intentan esto es para, pues, para ricos y para poderosos. Para la chusma como tú, pues a esos hay que exterminarlos, literalmente. Así, a lo gacho. Miren, todos conocemos a C.S. Lewis. C.S. Lewis, bueno, ya el plano que no sepa quién es, pues es el escritor de, lo voy a poner así, el de las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis, George Orwell, que fue el escritor de varias novelas distópicas, entre ellas la de 1984, muy famosa. Y bueno, Aldous Huxley y H.G. Wells fueron, todos estos cuates fueron contemporáneos. Todos fueron escritores, ¿ok? Muy en sus, cada uno en sus temas eran muy buenos, ¿ok? Cada uno de ellos, desde sus obras literarias, contribuyeron incluso al tema del levantamiento de una estructura de poder. Fue en su tiempo donde el proyecto para una era tecnotrónica fue puesta en marcha. Ok, nomás para hacer una aclaración. La tecnocracia, o cuando hablan de tecnotrónico, se están refiriendo a las personas que tienen una mentalidad de tecnología, donde lo que va a gobernar es la tecnología, la técnica. Aunque nomás para que quede claro. C.S. Lewis escribió un libro llamado, a lo mejor algunos de ustedes lo han de haber leído, se llama Esa Horrible Fortaleza, en 1945. Bueno, ahí se narra sobre un instituto de experimentos coordinados que tenía un plan para arrebatar el control de toda la vida. Fue de los primeros, C.S. Lewis, en denunciar estas ideas transhumanistas, y en este libro dice cómo es que una élite de la sociedad se une con la tecnología y elimina a las masas que él llama en su libro pesos muertos. C.S. Lewis dice en una parte de su libro, fíjense bien, se lo voy a leer, está un poco largo, pero dice: era necesaria una gran población agrícola y la guerra destruía tipos que eran entonces todavía útiles. Pero cada adelanto en el campo agrícola e industrial reduce el número de trabajadores necesarios. Una gran población inculta ha llegado a ser hoy un peso muerto. La verdadera importancia de la guerra científica es que los científicos tendrán que ser reservados. Sí, pues si no, ¿cómo? No fueron los grandes tecnócratas de Königsberg o de Moscú quienes suplieron las bajas en el sitio de Stalingrado. Fueron los bávaros, supersticiosos y los incultos agricultores rusos. El efecto de la guerra moderna es eliminar retrógrados, al mismo tiempo que pone a salvo la tecnocracia y aumenta su intervención en los asuntos públicos. Ah, mire. En la nueva era, lo que hasta ahora ha sido simplemente el núcleo intelectual de la raza tiene que convertirse por grados sucesivos en la raza misma. Tiene usted que concebir las especies como un animal que ha descubierto cómo simplificar la nutrición y la locomoción hasta tal punto que el viejo complejo de órganos y el gran cuerpo que los contenía no son ya necesarios. El cuerpo tiene, por consiguiente, que desaparecer. Solo una décima parte de él será necesario para albergar el cerebro. El individuo tiene que convertirse todo en cabeza. La raza humana tiene que convertirse en tecnocracia. Así. Bueno, a ustedes pueden leer todo el libro. Y luego todavía, de hecho, C.S. Lewis tiene otro libro que se llama, se me fue el nombre ahorita. Ahorita me voy a acordar el nombre, disculpen, es que traía el nombre en la cabeza ahorita. Bueno, no importa. Este libro, para los que les interese, se llama, ¿cómo les dije que se llama el libro? Esa horrible fortaleza, así se llama. Ok, quiero que escuchen estos comentarios que saqué precisamente de una página transhumanista, ok. Este señor se llama Giulio Prisco. Es un futurista y transhumanista italiano, escritor y consultor de la realidad virtual. Escribió en la página, de la cual es, pues también es el editor de la página. Esta página se llama Kurzweil AI, o sea, de Artificial Intelligence. Okay. KurzweilAI.net. Es una página totalmente transhumanista y está súper fumada, pero bueno. Ahí escribió un artículo llamado, fíjate, Religión Transhumanista 2.0. Así le puso. Entre las cosas más interesantes que escribió ese Giulio Prisco, dice lo siguiente. El cosmismo, o sea, de cosmismo del cosmos, ¿no? El cosmismo... como una religión emergente 2.0 que es parte de una concepción futurista radical del desarrollo de la humanidad, nos puede dar un optimismo positivo para vencer nuestros problemas actuales y embarcarnos en nuestro viaje cósmico. Estas ideas fueron primero desarrolladas por un cosmista ruso del siglo XIX llamado Konstantin Tsiolkovsky y Nikolai Fedorov, quienes consideraban a la ciencia como herramienta dada por Dios para habilitarnos a resucitar muertos y disfrutar, como él lo prometió, de una vida inmortal. ¿Qué tal? Bueno, sigue diciendo, algunos cosmistas, incluyéndome, dice Prisco, esperamos que seres divinos existirán en el futuro, que podrán afectar su pasado, o sea, nuestro presente, mediante ingeniería de tiempo y espacio. Probablemente algunas civilizaciones allá afuera ya han conseguido estos poderes divinos. O sea, él ya está casi, o sea, él ya está suponiendo que se está dando este tipo de cosas. Bueno, David Wood, este es otro transhumanista, dijo, fíjense, voy a citar lo que dijo David Wood. Es al menos concebible que la tecnología tan avanzada del futuro permitirá tener respuestas positivas, como que nuestros descendientes podrán tener habilidades y poderes como Dios para recrearnos en un futuro, dándonos una inesperada forma de inmortalidad. Y no más. Ay, Dios. Ay, pero bueno, no acaba aquí el asunto. Ray Kurzweil, ok, este cuate es de los máximos líderes del transhumanismo. O sea, si ustedes buscan en internet transhumanismo, forzosamente van a llegar con Ray Kurzweil, ok. Ray Kurzweil. Este cuate dijo, fíjense bien su frasecita. Él dijo, ¿Dios existe? Bueno, yo diría que todavía no. O sea, ¿qué soberbia de estos cuates? O sea, de plano, ¿qué? O sea, ¿Dios existe? Bueno, yo diría que todavía no. O sea, como diciendo, lo vamos a crear. Estamos trabajando en eso. Bueno, Julio Prisco sigue diciendo en su artículo, dice esto, fíjense bien, la magia del futuro permitirá lograr, por medios científicos, muchas de las promesas de las religiones y muchas cosas sorprendentes que ninguna religión humana ha soñado hasta ahora. Seres como Dios podrán resucitar muertos al copiarlos en el futuro. Posiblemente seamos resucitados en una realidad virtual, o tal vez ya estemos ahí. O sea, el cuate como si estuviera dando un speech así de una película de ciencia ficción. Ay, bueno, como si estuviera en Matrix, no sé qué onda con esto, yo no sé qué fuman estos compas. Bueno, la página ScienceDaily.com publicó en diciembre de 2008 un artículo que se llama dice, ¿la robótica integrada al cuerpo humano en un futuro cercano? Así como, miren, bueno, luego les voy a explicar bien, es que muchas veces hacen ese tipo de, obviamente los que hacen los copies de los artículos, para no dar una verdad o para no hacer una declaración, una afirmación, lo ponen a veces entre signos de interrogación. Porque no se oye tan agresivo. Bueno, es que son cosas de así de marketing que ustedes no tienen por qué saber ni yo por qué platicarles. Pero bueno, o sea, a fin de cuentas lo que está diciendo, la robótica integrada al cuerpo humano en un futuro cercano. O sea, ni siquiera le tienes que poner los signos de interrogación. Bueno, Antonio López Peláez, que es un profesor de sociología en la Universidad Nacional a Distancia allá en España, es citado en este artículo. Y este señor dice que para el año 2020, anótenlo, 2020, los robots podrán ver, hablar, actuar y hablar con un lenguaje natural e incluso con inteligencia, que nuestra relación con ellos será cada vez más constante y común. Uno de los usos que tendrán los robots es que podrán ser insertados dentro de nuestros cuerpos como implantes inteligentes en el cerebro que mejorarán nuestra capacidad de razonar. Fíjense, vas a poder razonar mejor. Y nanorobots serán soltados en nuestra sangre para limpiar nuestras arterias. Ay. Una de las características más sorprendentes de esta revolución tecnológica son los robots sociales. Pongan mucha atención a esto. Los robots sociales son máquinas con inteligencia artificial y con las cuales podremos tener un tipo de relación más emocional e incluso interacción íntima. Dice este señor, un robot puede ser un compañero mucho mejor que los humanos que tenemos actualmente. Así como vemos a personas hablarles a sus mascotas, así será con los robots, dijo López Peláez. Hasta el grado de que robots sexuales están siendo diseñados, que podrán ser usados incluso para sustituir la prostitución o la pornografía. Creo que el ser humano más bien no está mejorando. Se está degradando cada vez y cada vez más. Estas ideas de esos robots sexuales, esto no es nuevo. Ni es una idea fantasiosa. Yo quiero que quede bien claro. Yo, en lo particular, a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta estar enterado y estar informado de muchas cosas. Digo, no me la paso pegado a la computadora haciendo eso, pero me gusta leer mucho y por lo general guardo muchos de los archivos de cosas que leo y que estudio, y este tipo de cosas son reales, los robots sexuales son reales, las ideas de trasplantes así con nanotecnología, los nano, quién sabe qué. Es real. Y no crean, lo están leyendo, se los estoy. Bueno, no lo están leyendo, se lo están escuchando, se los estoy leyendo. que no es la idea de que, ay, pues vamos a ayudar al ser humano, pues, o sea, no, la idea es alejarse más de Dios al intentar ser como Él. Es lo que están tratando de hacer. Hagan de cuenta que estamos hablando de lo que actualmente se ve en el cine de ciencia ficción, bueno, que ya no es tan ficticio. En la página de... hay una página llamada Transhumanism o transhumanism.org. Métanse a la página. O si no quieren, pues no se metan, pero pues para que vean que sí es cierto. Esa página habla de que no será difícil venderle la idea a los niños del transhumanismo. O sea, van a poder enseñar ese tipo de cosas a los niños. Fíjense, porque han sido criados con personajes de acción como, por ejemplo, los Transformers, Batman, ¿no?, que utiliza artefactos, Iron Man, uno mucho más claro, y otros personajes, así como, por ejemplo, están bien acostumbrados a usar Bluetooth, el Wi-Fi, la red, la realidad virtual y videojuegos conectados a la red. Entonces, como que no va a ser difícil para ellos aceptar, y para los transhumanistas no va a ser difícil venderles la idea de tener partes electrónicas. Ser un cyborg, pues, en otras palabras. Bueno, con todos estos ejemplos, creo que sí queda claro cómo es el ser humano cuando quiere ser extremista. Siempre lo ha sido, siempre ha tratado de ser Dios, siempre intenta mejorar, curarse a sí mismo, todo con el fin, como ya hemos visto, de igualar a Dios y de este modo gritarle en su cara: no te necesito. Yo voy a inventar al verdadero Dios, uno mejor que tú, yo mismo. Romanos 1:22 en adelante, dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y bueno, antes de terminar con este programa, les invito a que lean todo lo que es este Romanos 1. Debemos entender que somos simples, así, simples mortales, que hemos sido sacados del pecado precisamente porque nuestra condición humana está muerta. Nos tiene que quedar claro que estamos muertos totalmente. Y aparece como que a veces uno lo repite tanto y dices, bueno, ya no lo voy a decir porque como que se va a enfadar la gente. Pero es que la verdad, a veces la gente no lo logra captar. Nos hemos opuesto como raza humana a todo lo que tenga que ver con el único y sabio Dios, el Dios de la Biblia, para que quede claro, ¿sí? Hemos blasfemado su nombre. Nos hemos burlado de su Hijo Jesucristo con nuestro pecado al intentar vivir por nuestra cuenta, con nuestras ideas, que tal vez no intentemos ser así como que mitad humana y mitad robot, ¿sí?, como estos cuates, pero sí intentamos mejorarnos a nosotros mismos, aparte de Dios. Intentamos salvarnos a nosotros mismos, aparte del Hijo de Dios. Intentamos acercarnos a Dios a nuestra manera y no obedeciendo su palabra. Intentamos ser mejores para nosotros mismos antes que rendir todo para su gloria. Esa es la verdad. Y bueno, los quiero dejar con esta reflexión de G.K. Chesterton, quiero que pongan atención a sus palabras. Dice, cuando un hombre deja de creer en Dios, no cree en nada. Más bien, cree en todo. Creerá inclusive en su propia divinidad. Eso es lo que pasa. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que escucharon esta transmisión de Marchanta Radio. Posiblemente mañana esté disponible en MP3 este archivo para que ustedes, aquellos que no lo alcanzaron a escuchar a tiempo, lo puedan escuchar de nuevo. Es muy importante que escuchen la primera parte porque van a aprender, la verdad, muchísimas cosas. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Espero que les haya servido este programa o los programas anteriores. Si quieren dejar algún comentario, alguna retroalimentación de lo que han escuchado hasta ahora, pueden hacerlo directamente a paselemarchanta@gmail.com. Soy Hattori Hanzo y bueno, les agradezco por haber estado conmigo en esta noche, viernes 28 de septiembre de 2012. Nos vemos y los dejo con esta rola. Bye. Hasn't stopped raining for days. My world is a flood. Slowly I become one with the mud. But if I can't swim after 40 days, and my mind is crushed by the crashing waves that beat up so high, then I cannot fall. Let me out. We can die right here. I need you to hold me. Keep me from drowning again. Downpour on my soul, splashing in the ocean. I'm losing control. Dark sky all around. Can't feel my feet touching the ground. But if I can't swim after 40 days, and my mind is crushed by the crashing waves, to be up so high that I cannot fall, lift me up, whoa. Lift me up when I'm falling. We can die. Lift me up. I need you to hold me. Lift me up. Keep me from drowning. Casting down all ways and sin and guilt.